Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Se cumplen 35 años del golpe cívico-militar, donde implementaron el terrorismo Estado, aunque el terrorismo Estado estuvo antes, en la época de Isabel Martínez de Perón, pero ahí empezó a ser la metodología de la desaparición forzada de personas, sistemática, masiva, y de ahí en más, bueno, llegamos a tener más de 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, 10.000 asesinados, miles y miles de torturados y muchos miles exiliados. Este aniversario nos muestra algunos avances en la justicia. Todo es a través de las movilizaciones populares, de la lucha en la calle, de los organismos, de los movimientos sociales. Y ahora en este momento no tenemos las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos que impedían que la justicia pudiera ir avanzando. Bueno, estamos logrando que algunas condenas ya muestren que el camino hacia la terminación de la impunidad va adelante. Como a nuestros hijos se los llevaron, nuestras hijas, para implementar un sistema económico neoliberal que hace pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres, lo que hay que hacer es trabajar para que en nuestro país haya justicia social, haya redistribución de la riqueza y no se pague la deuda externa de la dictadura para usar esa plata para darle a los jubilados lo que le corresponde después de tantos años de trabajo. Y bueno, en eso estamos, caminar junto al pueblo para lograr esa justicia social y la justicia con la cárcel a los asesinos, genocidas, torturadores, sus cómplices y sus ideólogos estén en la cárcel común ya para estos crímenes que se cometieron tan atroces en nuestro país. Y le digo a la juventud que sigamos en la calle luchando para llegar al estado de bienestar que alguna vez tuvimos en nuestro país.